Bueno, el tribunal está integrado por tres miembros titulares y uno suplente, que trabajan ad honorem, lo quiero destacar porque son profesionales que están trabajando ad honorem en lo que es el ámbito de la Liga Pampeana, porque viste que en las redes sociales se pone de todo y se por ahí se tira mierda, como yo digo, para todos lados, pero bueno, es gente que está trabajando. Bueno, dos de los miembros se excusaron por tener relaciones con alguna de la gente que estaba involucrada en alguno de los hechos, que me pareció bárbaro porque realmente se hicieron a un costado, y uno de los miembros del tribunal estaba en Buenos Aires, había viajado, por lo cual había quedado el presidente solo, en minoría, por lo cual no podía sacar dictamen. Si tenés dos miembros que no están y uno que sabe de todo el mundo que está en Buenos Aires, me pareció bárbaro que el presidente del tribunal haya decidido tomar la decisión de pasar todo para hoy, que viene el otro integrante de Buenos Aires, y se va a nombrar a otra persona para que, bueno, los tres miembros para que puedan dictaminar. Esto por ahí se sabía en la tarde o demás, digo, teniendo en cuenta que por ahí cada club programa su partido pensando en las sanciones que va a recibir. De hecho, el técnico estudiantil nos expresaba que esperaba recibir esas sanciones para sus jugadores antes del partido de la novena fecha que ya pasó, ¿no? Claro, exactamente. Lo que pasa es, bueno, las cosas hay que hacerlas bien. Por eso te estoy explicando, que si no teníamos la mano del tribunal, no estaba con la mayoría suficiente, no se podía hacer nada. No es como dice el técnico de estudiantil en algún medio, que porque el vicepresidente de la liga, Morete, es de Alvear Fútbol, se está haciendo toda una situación. Lo que tendrían que haber tenido cuidado los jugadores y la gente del cuerpo técnico estudiantil, no haber ingresado en ese tipo de situaciones de reyerta con los de Independiente y no tendríamos todas estas situaciones que estamos viviendo. Pero bueno, es muy claro el hecho, es decir, dos de las personas tenían relaciones con gente que estaba involucrada, en el cual se excusaron, y otro miembro del tribunal estaba en Buenos Aires y el presidente solo, al estar en minoría, no pudo determinar. Pero bueno, hoy viene una de las personas que está en Buenos Aires y hemos nombrado otra persona para que lo integre, y bueno, ya está, hoy va a salir la creo yo que saldrá la sanción, por lo menos lo más urgente para que todo el mundo esté sabiendo cómo, a qué situación atenerse. Norberto, le pido disculpa por mi ignorancia, pero nos llama mucho la atención que por ahí sucedió esto en el estadio Roberto Petit de Independiente. Se supo que hubo gente externa, no habilitada, que incidió en la violencia sobre el final. Y le pregunto, ¿cómo es posible que esté habilitada la cancha Independiente y que se haya jugado un partido justamente ante Ferro? Le digo esto porque hasta que se resuelve la sanción para los jugadores estudiantil, sea la fecha que sea, no pueden jugar. Y el estado Independiente, sin embargo, se usa con normalidad. En el estadio no está suspendido, el que lo tiene que suspender es en caso si llegara a entender que es para suspender, pero bueno, ingreso de público, se han dado en muchos campos de juego y no se han suspendido. En el estadio está habilitado para jugar, no hay ningún tipo de problema hasta el momento, salvo que el tribunal entienda que, bueno, que tiene que recibir algún tipo de sanción. Así es el tema, el estadio no está suspendido, y bueno, desde la mesa directiva tampoco se suspendió, no hubo ningún club que haya pedido la suspensión del estadio, ni Estudiantil, ni Racing, ni Ferro, ni, es decir, el estadio está habilitado. Sí, le digo esto porque por ahí llama un poco la atención ante entrar gente externa y demás. Sido testigo de que se han suspendido estadios. No recuerdo puntualmente en qué hecho, pero el de Berti fue suspendido hace varios años atrás, dos o tres, por lo menos, no me acuerdo fue bien. Fue suspendido por 15 días por el tribunal de la Liga Cultural, por 15 días. No, perfecto. Siguieron jugando. Sí, perfecto, cuál, pero yo creo que, bueno, por eso digo, disculpe mi ignorancia. No, pero no me diga lo que a vos te parece, decime a ver cuál. El de Berti es un ejemplo. Pero decime un ejemplo del tribunal, que este tribunal haya... Por eso antes de esta pregunta le dije, disculpe mi ignorancia, porque por ahí, bueno, me aclaró que fue el Tribunal de Disciplina de la Cultural, pero bueno, sí, en mi opinión... El Tribunal de Disciplina Cultural, que se agarró de un artículo que prácticamente nunca se utiliza para sancionar a los jugadores y al club, que recibió 15 días de suspensión de la cancha y una multa muy importante, pero suspensión acá en la Liga Cultural de hace 8 años que está este tribunal, no se ha suspendido ninguna de las canchas. Lo que sí se han cobrado alguna multa, que me refiero a la multa, que no es para sacar dinero, sino que los clubes grandes, en virtud de los problemas que en su momento teníamos con Ranqueles, con Unión, pidieron a la mesa que se aplicara los artículos que correspondían a este tipo de hechos, y bueno, se le mandó al tribunal para que empezara a aplicarlo. Es decir, los clubes grandes fueron los que pidieron las aplicaciones de este tipo de sanciones, así que se está haciendo a través de lo que permite el reglamento de transgresiones y penas. Perfecto, agradecido por esta aclaración. Por otro lado, le consulto por los directamente fichados en AFA en Ferro, que fue una también de las cuestiones que se está hablando. ¿Cómo está ese tema? Porque Ferro, tenemos entendido que no ha presentado esa lista a Liga Pampeana y que ha puesto jugadores en ese sentido que yo le digo en estas fechas. Sí, los jugadores van a empezar a jugar el domingo. A partir del lunes, bueno, se le pidió al delegado de Ferro del Pico que hacer, si podía acercar los nombres de los jugadores con contrato, y si no, bueno, si no lo realiza, la Liga Pampeana va a pedir al Consejo Federal a ver si ellos nos pueden facilitar esos nombres. Nosotros no sabemos si los tiene el Consejo Federal, porque son contratos que tienen directamente agremiados con Ferro de Pico, así que, pero bueno, elevaremos la nota a pedido de la mesa directiva. El delegado de Unión Deportiva Berti mocionó para que se hiciera así que si el lunes Ferro de Pico no presenta el nombre de los 8 jugadores en contrato, desde la Liga Pampeana mandaremos una nota al Consejo Federal para ver si ellos nos pueden facilitar esos nombres con contrato. ¿No sería más justo, Norberto, que lo presentarían en la previa del campeonato, como para que todos corran con la misma ventaja o desventaja en este caso? El club no tiene ninguna obligación de presentar los contratos, es decir, por eso está también que si algún jugador entiende que hay algún jugador mal incluido, tiene la posibilidad de pedido de protesta. Claro. Lo que sí vamos a hacer es a partir del lunes mandar la nota, y si el Consejo Federal entiende que nos tiene que mandar los nombres, ojalá así sea, si solucionamos un tema, va a quedar. Y si no, hay 5 días hábiles para realizar la protesta en la Liga Pampeana, el Tribunal de la Liga Pampeana, y si no gusta la resolución del Tribunal de Liga Pampeana, se puede mandar al Tribunal de Consejo Federal, así que en ese sentido no está todo claro, no hay ningún tipo de problema. Perfecto, Norberto. Por último, le pregunto sobre esta deuda, podemos decir entre comillas, que había quedado del gobierno provincial, justamente por el torneo provincial pasado. ¿Se resolvió? ¿En qué cuestión está? No, eso no ha venido, el dinero no ha venido. De parte mía, yo llamé a una reunión de presidentes o delegados con poder de votar hace ya 20 días, creo que fue, a la mesa directiva. Llamé a los presidentes de los clubes de primera, que son los que juegan el provincial, a ver qué hacíamos, si realmente le dábamos un corte a esto buscando jugar otro tipo de torneos, o seguíamos jugando el provincial y esperábamos que viniera el dinero. Así que bueno, fue decisión de los clubes que estuvieron, que fueron muy pocos, 6, de esperar, que no, los clubes no tienen problema en esperar que llegue el dinero. Eso fue lo que me hicieron saber. Mi postura era otra, era decir, un poco cortar con lo que es el provincial, y porque realmente lo que se está haciendo es una tomada de pelo. Fíjate que hace 6 meses que ya empezó, terminó el provincial y todavía no terminó de venir la plata. Pero bueno, los clubes decidieron en esa reunión que iban a esperar y que no tenían problema en esperar el tiempo que provincia tardara en mandar esos importes. Así que, de parte mía, todos los reclamos que pude haber hecho ya están hechos. No voy a salir a hablar más nada, y sí, porque no tuve el respaldo de los clubes, y ellos, que son los que reciben la plata, no se preocupan porque no se las mandan en tiempo y forma. Yo otra cosa no puedo hacer. Norberto, coincido con usted, pese a que entiendo aquellos clubes que dependen del gobierno, ¿no? Y por ahí optan por esperarlo, pero coincido con usted porque me parece un hecho muy complejo. Cuando dialogamos con Almudévar nos decía que era un problema solamente de demoras de un mes y demás, de problema administrativo, así nos dijo, que se resuelve en esta semana o la que viene. Hace un mes que lo entrevistamos. O sea que es un hecho bastante complejo, en donde coincido que se tienen que tomar alguna resolución, porque ya ha pasado bastante tiempo. Sí, lo que pasa es que los clubes, muchos clubes tienen relaciones con la provincia, o reciben algún subsidio, entonces realmente no quisieron tomar la medida, que la medida es muy clara, es dejar de jugar los torneos provinciales, jugar con las ligas vecinas otro tipo de torneo. Pero bueno, esa era mi idea, pero bueno, no conté con el apoyo de los clubes. Inclusive estuvieron ahí de Castel, estuvo Racing y estuvo la gente de Estudiantil, y también avalaron el hecho de esperar a que el gobierno se decidiera a mandar la plata. Evidentemente tampoco no sabe si esto es una cuestión que la han hecho personal por las declaraciones mías en cuanto al crecimiento de la Liga Municipal. Y yo entiendo que sí, porque realmente cajonearon el expediente no estaba, no lo habilitaron, no lo sacaron, y bueno, pero bueno, la mesa directiva está informada de todo, ellos saben muy bien todos los pasos que hemos dado, y realmente en este caso yo no puedo hacer nada, porque ellos mismos decidieron esperar a que cuando venga el dinero vendrá. No hay otra posibilidad, y realmente hemos sido manoseados de una forma muy importante por lo que es la parte de deportes, que no manda ese dinero, pero bueno, la decisión es esperar. Disculpe que por ahí sea reiterativo con la pregunta, pero son mensajes que nos llegan a nuestro medio. El torneo provincial de inferiores no tiene incidencia con este inconveniente, ¿verdad? No, en principio no nos han llamado. Es decir, nosotros la primera y única reunión fue en febrero, que se realizó con la provincia, y calculamos que sí, pero bueno, no nos han llamado, no sabemos ni si se va a jugar, si tienen la plata. No, de ningún momento desde el gobierno nos han dicho qué van a hacer. Nosotros creemos que sí, los torneos van a terminar en el primer fin de semana de octubre, como para empezar el provincial el segundo fin de semana de octubre, como estaba hablado. Creemos que sí. Si está el dinero o no, la verdad que ni lo sabemos, porque no ha venido la parte del que se jugó en febrero, así que mucho menos sabemos qué puede llegar a pasar en el de octubre. Por eso te digo que realmente... A eso iba mi pregunta, justamente, sí. Y sí, pero bueno, pero los clubes están dispuestos a jugarlo. Yo realmente no puedo hacer nada. Yo, más allá de protestar y de gritar lo que he pedido, hemos mandado nota, pero bueno, no les interesa. Es decir, el gobierno provincial está abocado a otro tema, que es en cuanto a fútbol, en cuanto a la parte deportiva del fútbol, a la liga municipal, todo el apoyo ahí, y lo que pase con los clubes no les importa. Pero bueno, a los clubes tampoco les importa esperar para recibir ese dinero. Entonces yo, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Si no me apoyan en las decisiones que hay que tomar, no puedo realmente... No puedo hacer nada.